la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciuscinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciuscinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este habitual encuentro que tenemos cada domingo a las 21 horas aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en esto que denominamos, allá por el 2002 cuando lo empezamos, la página de Yupanqui, con este programa que sigue la campaña del trapero y toda su información. Hoy, bueno, con la tristeza lógica, veníamos escuchando domingo a domingo un gol de la Argentina avanzando en el Mundial, y la paliza que nos dieron ayer los alemanes nos dejó sin la ilusión y de vuelta en la realidad. No tenemos otra cosa más que pensar ahora en nuestro querido ascenso, y por eso usted hoy, con la vuelta del programa de una hora, porque recién hace un ratito escuchaba el comienzo de Sábado Gol de 20:30 a 21, el buen programa que propone Leonardo Perales aquí todos los domingos antes de la página de Yupanqui. Así que con esa idea nos ponemos a informar sobre el trapero aquí en Radio Sensaciones. Saludo a mi compañero de tareas que acaba de acomodarse en la silla. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cansado? ¿Estás haciendo pretemporada? Estamos haciendo pretemporada nosotros también. Muy bien, se está preparando como el plantel del trapero. Para cambiar pañales yo me estoy preparando. los músculos. Muy bien, eso viene bien. Y bueno, seguramente si necesita le voy a dar algún que otro consejo. Lo más importante para contarle a la gente del trapero, pero que espera las novedades futbolísticas de la semana, es que el equipo que dirige Fito Muñoz está casi a punto, como hablábamos la semana pasada, ya está casi retirado del mercado el conjunto de Villa Lugano, con finalmente la incorporación de Nahuel Palavecino, que comenzó a trabajar el viernes con el plantel dirigido por Fito Muñoz y que tendrá su oportunidad de jugar su primer amistoso el miércoles que viene ante Talleres de Remedio de Escalada. Es lo que tiene programado futbolísticamente el conjunto de Fito Muñoz. Esta semana se jugó contra el selectivo de Morón. Sí. Que fue un empate. Exacto, empate entre el selectivo de Morón. Y ahora el primer partido formal, digamos, contra una primera división, que va a ser ante Talleres de Remedio de Escalada, en Remedio de Escalada. Qué bueno que con pocas hace mucho, no sé, Leo, que vos lo ves a Yubanka hace más años que yo, que con pocas incorporaciones sí un equipo competitivo. Creo que desde el 2003 no teníamos esa sensación. Yubanka incorporó poco, pero incorporó lo que necesitaba para reemplazar justamente. Tuvo bajas importantes, hay que decirlo. Tuvo a Lucas Vallejos, que fue solo. Exacto, Lucas Vallejos y Fleitas, que fueron la dupla central de zagueros. Negretti, que fue el goleador. Nico Fuentes, que fue, bueno, la columna vertebral, el 2, el 5 y el 9, se fueron. Santillán quedó en Atlanta y ya estábamos fritos. Y era la columna completa. pero bueno, había que reemplazar a esos jugadores. Y digo que está casi retirado del mercado Yupanqui porque todavía está la esperanza de poder arreglar con un 9 o un 2, que en caso de no arreglar, nos arreglaríamos con lo que tenemos. ¿Cómo solucionaríamos el 2, por ejemplo? El 2 sigue todavía la posibilidad del chico que hablábamos la semana pasada, Maximiliano López, que está a prueba. No te olvides que también la logia, que nosotros lo damos como stopper por izquierda, su puesto original es zaguero central. Uh-huh. Puede ser el 2, poniéndole un 3 al lado, que puede ser algún chico de las inferiores, o mismo Fregote, que también ha jugado de 3, bajándolo a Varas, que nosotros lo damos en el medio campo, bajándolo como 4. Se puede armar el equipo. Por ahí están más buscando un centro delantero. Ahora los nombres que están en la agenda de Fito Muñoz y de la dirigencia de Yupanqui son el Coque Jiménez, es jugador de Juventud Unida, y podría ser también la vuelta de Leonardo Di Flavio, que habría que verlo a Di Flavio con un equipo más competitivo que el que le tocó jugar cuando estuvo en el Trapero. Con jugadores, como decíamos la semana pasada, Yupanqui iba a jugar con 2 enganches, con Canseco y Palavecino en principio, alimentando permanentemente a los delanteros, a Bortolotto, que puede jugar por afuera, y Leonardo Di Flavio sería el delantero de punta, o bien puede hacerlo Gardarian, que lo está haciendo en este momento. Y está en carpeta lo de Neuspiller. Lo de Neuspiller está a la espera ahora con la rápida salida o la prematura salida de Argentina del Mundial. Van a volver los dirigentes, van a empezar a determinar cosas. Y también se va a determinar otra cosa que no le hemos tocado para no generarle falsas expectativas a la gente, pero es lo de los visitantes. Sí. Este año quizás como nunca en los 3 años que lleva esta injusta medida, a mi modesto saber y entender, es cuanto más cerca está por un hecho bastante puntual, el descenso de Central. Sí, además del descenso de Central. O sea, los clubes del interior venían metiendo presión, sí. Pero Belgrano, San Martín de Tucumán, Atlético de Tucumán no tienen la fuerza que tiene Central. No tiene nadie por qué enojarse por obviamente. Eso. Quizás Central tiene más fuerza que todo el ascenso junto. Uh-huh. Entiéndase esto de... Está bien dicho, o sea, Central te llena la cancha solo. Te llena la cancha, tiene 4 títulos nacionales, uno continental, tiene fuerza. Exacto. Listo. Bueno, esta es la luz de esperanza que se puede abrir. Uh-huh. Si Central se pone firme, si dice en Santa Fe no hay problema, ahí podemos decir, en la D no había problemas, claro. Y también. Y ahí podemos ser, para mí, lo más justo sería que ni Nacional B ni B juegue con visitante. El resto yo no entiendo razones, Leo. Y hay otro problema, Guido, en esta injusta sanción, por llamarlo de alguna manera, para el público visitante. Se empezaron a pelear las hinchadas entre fragmentos. Sí, eso te lo entiendo, pero ¿en qué hinchadas? ¿En hinchadas de la B, alguna de la C, del Nacional B? La de, vamos al caso de Yupanqui. Yupanqui no ha tenido inconvenientes en 30 años en AFA. Está bien, estamos hablando de que la D es una consecuencia. Vos no puedes decir Nacional B, sí, B y C, sí, no juegan. ¿Por qué no se puede? Sí se puede. Si yo no hago, no, Macana, ¿por qué no puedo ver? Es injusto por donde lo veas. Yo sé de chicos que querían presentar recursos de amparo y los propios dirigentes de los clubes lo pararon. Sí, sí, es verdad. Eso bueno, es a, los dirigentes, caso. A los dirigentes esto les gusta. No les gusta tampoco. Yo conozco dirigentes que les gusta porque es más cómodo. Pero yo te puedo decir que se pierde más plata que antes. Sí. Entonces no tiene sentido. Entonces haceme jugar con visitantes si me vas a hacer perder la misma cantidad de plata. Sí, porque lamentablemente la medida no se trabajó como se debía. O sea, se dijo simplemente... Hoy la policía tiene más plata y con menos esfuerzo. Exacto. Seguimos aguantando el agujero negro presupuestario que tiene la policía federal o provincial. Exacto. Si hubiéramos tomado la medida de no hay más visitantes y mando 2 policías a la cancha, porque los locales solo no van a armar lío, sería lo más lógico. Hoy seguimos catalogando partidos de extremo riesgo, cuando no va el visitante. Y cuando no hay... Yupanqui no te hubo de vuelta. No tiene Nadie tiene un argumento para decir, a Yupanqui le mandamos policías. Nadie tiene el más mínimo argumento, Leo. No. Pero bueno, vamos a ver si esto se mueve. Creo que con esto del Mundial, en 20 días van a tener que hacer un trabajo rápido en varios aspectos. Uh-huh. Mucho trabajo para Majori y todos sus laderos de la mesa. Recordamos que es el nuevo presidente de la mesa directiva. Sí, espero que honre ese cargo, ¿no? No lo dudo, pero bueno, tengo mis dudas. Los profesionales, te soy muy sincero, Leo, no me gusta para nada. No, esperemos que... Porque hoy Yupanqui está ganando un nombre, pero cuando Yupanqui deje de tener el presupuesto que hoy tiene, va a haber una diferencia abismal entre chicos y grandes, porque esto está abriendo una puerta. No, está bien, pero vos, porque citás el caso de Neuspiller para Yupanqui puede ser un apellido importante, pero hay que ver, como decía, ¿Qué traen los otros? No, para mí no le veo mucha ventaja que nos puede traer esta... A los clubes que somos de la D, a los 10 o 12 clubes tradicionales de la D, es más un dolor de cabeza que otra cosa. Sí, puede desequilibrar esa sensación que uno tiene de que Yupanqui está armando un equipo competitivo y que va a pelear arriba. Tengo una pequeña novedad, Leo, para contarte. Esta semana salió el anuario de Ascenso 2010. Lo tengo en casa. El anuario del Ascenso 2010, además de tener todos los datos que tienen de todos los clubes. Muy buen laburo que hacen desde hace años. Muy buen laburo. Hay una pequeña encuesta donde los medios eligen a los mejores. Sí. Bueno, en esa encuesta que votan los 12 medios que siguen en cada categoría, Yupanqui salió elegido por los periodistas como el equipo revelación del año. Sí. Listo. Bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, muchas gracias. Ahora, entre los 12 equipos ideales sale el equipo ideal de los ideales, que exacto, le dicen ellos. Y ahí no hay ninguno de Yupanqui. No hay ninguno ni en el banco de suplentes. Ahora, estuvo Fleitas con... Yo hablé con los chicos y me dicen cómo se arma. Porque los chicos de la revista mucha culpa tampoco no tienen. No, para nada. Listo. Vos armas un equipo titular con 4 suplentes. 2 puntos por cada vez que el jugador aparece en el equipo titular, 1 por suplente. Fleitas quedó con 5 puntos. Ajá. Fue el que más votos obtuvo entre el universo Yupanqui. Sí. Fuentes con 4 puntos, Negrete y Santillán 2 puntos cada uno, Kianaski y Reche y Juan Canseco 1 punto. Sí. El que votó Canseco porque lo debe querer, porque no creo que haya tenido una temporada tan... Como para estar en la selección de la D, ¿no? Porque no jugó tanto tampoco. O sea, esto hace que las periodistas de la D son pocos y los que opinan de... Sí. Una vez hizo algo parecido a la revista Esto es el Ascenso y dijo, no saben de qué se trata. Sí. Y es verdad, cada uno vota más o menos los pocos equipos que ve. Entonces, yo no puedo creer que Santillán no haya sido, aunque sea el mejor arquero, el segundo mejor arquero de la temporada. Salió este chico Ferlauto como suplente, y el que tuvo un primer semestre patético en Riestra, y Skurnik. Está bien, puede ser Skurnik el arquero campeón, pero... Cajiano salió como el tercer mejor técnico de la categoría detrás de Ruggiero y Aldirico. Esto es un poquito más justo hecho que como terminó en la tabla, tercero. Uh-huh. Exactamente. No tengo más datos. Me indigna un poquito esta elección. Sí. No va en contra de la gente de la revista, que al contrario, es un... Hacen un laburo que no hace otra persona. Es un laburo muy bueno que nos entregan año a año y que es material de consulta permanente. Sí, a todos los que quieran ir a comprarlo, ya está en el kiosco. A pesar de que le estamos diciendo que no van a encontrar en la selección ideal nadie de Yupanqui, pero es un muy buen laburo porque para nosotros es material de consulta permanente. Es más, llega un jugador y uno empieza a buscar ediciones anteriores a ver dónde estuvo, cuántos goles, cuántos partidos. Destaca el laburo de Cajiano, que ha sido bueno. Creo que no sé si hicimos un balance del laburo de Cajiano. Creo que el laburo de Cajiano fue bueno hasta que se excedió lo futbolístico y tuvo que manejar un grupo. Claro. Y ahí se le fue un poquito. Hay que dividirlo en dos, como decimos siempre, y bueno, no tiene por qué la revista Ascenso dividirlo en dos, porque tampoco está en la interna. No, lógico. Y tiene que evaluar futbolísticamente, no pueden estar en los 90 clubes. Es un buen laburo, pero estas perlitas. Disfrutemos que salimos como el equipo de revelación de la temporada, que no es poco. Exactamente. Enseguida vamos a comenzar a hablar de las actividades, arrancando con el fútbol infantil, porque lo tenemos a Leonardo Perales en los estudios, y vamos a aprovechar que esté aquí con nosotros para contarnos cómo le fue al trapero que estuvo midiéndose con excursionistas recién en Sábado Gol. Estaba escuchando la palabra de Ricardo Prado, Guido, y bueno, lo estaba escuchando. Como siempre, bueno, Ricardo transmite una tranquilidad de laburo, una seguridad de laburo que es altamente elogiable. Leonardo Perales, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Bueno, vamos a reiterar los resultados. Y mañana, en tu página, con todo gusto, vas a tener las imágenes. Hay videos de los goles. Los goles de cada una de las categorías. Jugaron cuarta, quinta y sexta en el Bajo Belgrano. frente a Excursionistas. La Cuarta perdió 4-2 en un partido que fue muy emotivo. Realmente vale la pena ver lo que aconteció. Terminó ganando el conjunto local sobre el final. Uh-huh. Zupanqui en esta categoría está con 6 unidades. La Quinta también perdió, fue 2-1, también en un resultado y en un partido muy ajustado. Aquí el equipo trapero está con 7 unidades. Y la Sexta empató sin abrir el marcador. Zupanqui tiene 9 puntos en la tabla de posiciones. Séptima, uh-huh, octava y novena jugaron como locales en Liniers. La Séptima perdió 4-1. Estamos hablando de un rival que es de lo más, digamos, fino que hay en cuanto a juveniles. Sí. En la categoría, Excursionistas trabaja muy bien en el fútbol juvenil. En octava empataron 2-2, esta es la mejor categoría del trapero hasta el momento, tiene 13 unidades, está a 6 del punteo que es la Madrid, y en novena el problema no tiene solución porque va a costar un tiempo ponerse al nivel de los conjuntos que tienen divisiones infantiles. Zupanqui todavía no las tiene, al menos en forma oficial en AFA, y ganó Excursionistas 8-2, aquí, uh-huh, el trapero tiene nada más que 2 unidades. Bien, Leo, el panorama completo entonces del fútbol juvenil. Ya te dejamos en libertad para que hagas tu vida. Se queda un ratito más para compartir la página Zupanqui y el próximo domingo nos enteramos de todo el fútbol juvenil, que si lo queremos leer en la semana, lo tenemos www.sabadogol.net. Y mañana, te repito, en la página de zupanqui.blogspot.com, todo lo que pasó hoy entre Excursionistas y el trapero en Cuarta, Quinta y Sexta. Muy bien, entonces de esta manera el panorama del fútbol juvenil de Zupanqui. Nos vamos a meter en la primera tanda. Vendemos aquí en la página de Zupanqui con la voz comercial de Norma Farías, a quien le mandamos un beso grande y le deseamos pasado. Ayer fue el día del locutor y la locutora. Nosotros le mandamos un beso a Norma desde aquí, que la vamos a tener un día de estos. Va a venir a visitarnos, no sé si a trabajar, pero sí a visitarnos. Vendemos en la página de Zupanqui, a la vuelta comenzamos a charlar con gente del trapero. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras 4 direcciones. Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne Surmer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Zupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. La página de Zupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Mi nombre es Sebastián Mignolo y siempre con la gente de la página de Zupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan en la página de Zupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. Thank you. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui, aquí en AM 1480 Radio Sensaciones. Lo tenemos a Lucas nuevamente en los controles con nosotros para... No harás nunca, Lucas. Vamos vos, queremos con vos. Guido, tenemos noticias y novedades del Babi Fútbol. El Babi Fútbol, agradecimiento antes a todos los padres del café que nos escuchan para escuchar este segmento, y a Kiko, a Juvenal Jiménez, que siempre está con nosotros. Dándonos esta información, jugamos ayer con Unión Italiana, categoría 2003, 1-1 con gol de Lucas Miailles en Yupanqui. La categoría 2002, 2-0 con dos goles también de Lucas Miailles. Es elogiable que este chico está jugando dos categorías y anotando en todas. Es para tenerlo en cuenta, categoría 2003. No me lo cansen mucho, más de dos partidos no. Yo conozco chicos que hayan jugado hasta tres partidos. No, está bien. Vamos de vuelta, categoría 2001, se perdió de 2-3 con dos goles de Lucas Chavero. La categoría 2000 perdió 2-0. La categoría 99 perdió 4-1 con gol de Rodrigo Ascenso. La categoría 98 perdió 4-2 con goles de Santiago Silvero y Alejo Casado. Y la categoría 97 perdió 3-1 con gol de Tomás Romero. Agradecemos la información, como te dije, a Kiko Jiménez y a todos los padres del CAFI. Un saludo grande para la gente del Babi, que siempre, bueno, aunque por ahí no sea la parte visible, porque uno siempre habla del fútbol de primera, es, la gente que va a la cancha, un motor social el espectacular. Club, el club una vez cada 15 días con cada liga, una vez por semana, todos los fines de semana, está lleno con la gente del Babi Fútbol. Pero para meternos nuevamente en la primera división, estamos comunicados con uno que va a jugar su segunda temporada en el Club Social y Deportivo Yupanqui, que arregló nomás, ha rendido muy bien en la primera temporada y era una baja importante si no arreglaba su situación. Diego La Logia, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, bueno, me imagino que más tranquilo, ya laburando de cara a lo que se viene, ¿y con qué expectativas? Sí, la verdad, ni hablar, ahora ya empezando la nueva etapa, conociéndonos con todos los muchachos, con Fito también. Y nada, pensando en, sabemos que repetirle el año pasado, el campeonato pasado va a ser bastante complicado, pero la ilusión siempre está, obviamente. Fíjate que el año pasado el objetivo era entrar reducido y con el correr de la fecha nos encontramos ahí arriba, así que nadie nos va a quitar esa ilusión. En principio se decía que iba a ser un año austero, que se iba a bajar un poquito el presupuesto, pero ha llegado poco, pero buen material, ¿no, Diego? Sí, por lo hablado, yo por lo que pude, cuando me junté con Luis y con Dante y con todo este año, dijeron que, bueno, con la tranquilidad ya tener un colchón de puntos, se iba a tratar como objetivo nada más entrar al reducido y, bueno, tratar de foguear a los muchachos que no tuvieron tanta oportunidad campeonato pasado. Pero bueno, la verdad que llegaron gente importante, tenemos la suerte que se quedó el arquero Santillán, Canseco, vino para la de Chino, que anda muy bien, Bertolotto, llegó gente importante y bueno, obviamente, como te dije, el campeonato pasado se empezó con el objetivo reducido y bueno, este año vamos a hacer otra vez lo posible, ¿viste? Diego, ¿cómo es el cambio de una defensa con cuatro defensores centrales, que era áspera, a este sistema de Fito Muñoz, que juega con tres, hay más espacio entre ustedes? ¿Cómo te adaptás? Sí, mira, la verdad, este año, hablando con Fito, él dijo que quiere jugar 3-3-2-2, pero obviamente se va a tener que acoplarse a los jugadores con los que él se encuentre, ¿viste? Nadie te quita que se arranque con un 4-3-1-2 o con un 4-4-2. Sí, ese sistema depende del material que vos tenés. Por ahora, la verdad que en defensa es diferente, en el sentido de que lo que más te se estaba buscando... Cámaras ocultas. ¿Quién le puso los asustos? A ver. Los asustos. Si nos metió una conversación de alguien... ¿Sí? Enseguida lo volvemos a tener a Diego La Logia con nosotros. Estábamos hablando de lo que es el esquema futbolístico de Fito Muñoz y de este nuevo emprendimiento de Yupanqui, que tiene tres defensores abajo. Hablábamos la semana pasada de lo que podría ser Lucas Fregote por derecha, Diego La Logia por izquierda, y hay que definir un 2, hay que definir un defensor más, que por ahora es el Chico López, que está a prueba. Pero justamente la pregunta que venía para la logia era si él va a jugar como stopper por izquierda o va a jugar como suelto, como libre, que es su posición original, la de zaguero central. Porque, recuerde usted, Caggiano jugaba con 4 defensores centrales, 2 marcando punta, pero siempre en lo áspero, la diferencia que tiene un zaguero central con el marcador de punta, que no siente tanto subir por los laterales, y bueno, seguramente eso era distinto a lo que uno va a ver este año en la cancha del esquema de Fito Muñoz. Diego, estamos con la comunicación retomada. Bueno, hablábamos de la diferencia entre el esquema de 3 defensores al que tenía el año pasado Caggiano. Sí, sí, te decía que era bastante diferente en el sentido de que jugábamos 4 centrales atrás, básicamente, y ahora la idea es jugar con 3, pero te comentaba que depende de la gente que llegue. Y por ahora, fíjate que ahora está jugando de stopper por ahora, está jugando Vara, así que estamos esperando la llegada de por ahí si viene otro central o no sabemos, pero igual, como te dije, eso es variable. Pero en cuanto a la diferencia, sí, sí, se nota porque yo jugaba casi de lateral, si vos claro. Te fijás, porque Julio flotaba, y ahora voy a ser más un stopper definido, con línea de 3 bien definida, pero bueno, adaptándose siempre, y depende del material que haya, ¿viste? Por eso nadie te dice que arranquemos con una línea de 4. Claro. Eso depende de la gente que llegue. Sé que se está buscando un central por el medio, pero bueno, si no llega, se adaptará y veremos. Diego, ¿vas a jugar como stopper por izquierda o como libre por el medio? La verdad que yo jugué de libre por el medio, pero me acostumbré, y por lo hablado con Fito, él quiere que esté de stopper por izquierda. Ajá. Por lo pude hablar con él. Así que sí, estoy cómodo en esa posición igual, no me varía tanto. Esta posición te va a dar la posibilidad de, generalmente el stopper en ofensiva es un tipo importante, y el año pasado tuviste muchas posibilidades en el área, eras uno de los que mejor iba arriba, así que seguramente si no jugás libre en el fondo vas a poder tener presencia en el área rival. Sí, ni hablar, la verdad que el año pasado tuve, como se dice, bastantes casi gol. Solo pude meter una, pero sí, eso me va a generar por ahí liberarme un poco, ya que jugando con línea de 3, el que te hace el relevo es el 5 y puede pasar un poquito el ataque, pero sobre todo en la pelota parada, bueno, se empezará a trabajar igual más que nada en la otra semana o la posterior, porque ahora estamos más que nada en lo físico, ¿viste? Así que sí, me puede llegar a liberar un poquito. Diego, el discurso de Fito es ir evolucionando, ir viendo cómo se acopla el equipo, o tiene hoy la mentalidad, te digo porque lo escuché en una nota anteriormente, y dijo que tiene planes a largo plazo, tiene pensado hacer un primer año de base y salir a buscar resultados importantes en la temporada siguiente. Sí, por lo lado con él es como que te decía, que con el colchón te da una cierta tranquilidad de puntos. Y por lo hablado con él, que hablamos bastante, la idea es, como te dije, foguear a los chicos y bueno, ir viendo cómo sean los resultados. Por ahí, si tenemos, yo ahora te puedo llegar a decir que la idea es empezar a foguear pibes, todo, pero vos por ahí empezás a mandar todo como un equipito bien armado como el año pasado, y por ahí entre las primeras 5 fechas ganás 4 y vos te cambia todo, ¿viste? Sí. ¿Me entendés? Así que eso depende de cómo sean los resultados. Pero la idea sí, es más a largo plazo, querían este año que sea un poco más de transición, como te dije, el objetivo es pelear, no te puedo decir que no es pelear arriba porque sería tirarme abajo y no sería, pero sería con una cierta tranquilidad de que se hizo bien las cosas el campeonato pasado, y bueno, pelear por entrar al reducido es el objetivo, pero bueno, ojalá que se den las cosas de otra manera. Bien, bueno, Diego, no podías jugar vos en los horarios de Fito Muñoz, contanos cómo fue eso del cambio de horario en el laburo. No, la verdad es que yo estaba tranquilo, yo soy profesor de educación física y estaba trabajando en una escuela durante la mañana, y bueno, tuve la oportunidad de hablar. Cuando Fito dijo que íbamos a entrenar a la mañana, la verdad que me mató un poco porque dije, chao. Ajá. Pero hablando en la escuela, la verdad que a mi edad yo no pude priorizar tanto por ahí eso, tenía que quedarme solo jugando al fútbol. Pero hablando con la escuela tuvieron la buena predisposición de cambiarme a la tarde, que me sacaron un par de horas porque la verdad que resigné horas de trabajo. Pero bueno, con la idea de uno es un apasionado, un enfermo del fútbol, así que por suerte pude cambiar y empezar a entrenar la mañana. Bien. Bueno, Diego, te deseamos lo mejor para esta temporada. Seguramente lo mejor para vos va a ser lo mejor para el trapero. Y bueno, a darle para adelante y ver cómo se presenta esta temporada. Dale, Leo, muchas gracias y estamos en contacto. Abrazo para todos. Bien, la palabra de Diego Hernán La Logia, uno de los pilares para esta temporada. Ya viene con la experiencia de haber jugado en el trapero en la pasada temporada. ¿Qué cambio, no, de idea que tuvimos al principio cuando terminaba la temporada anterior, Leo? Decíamos temporada de transición. Sí, bueno, es que pasó el cambio por la dirigencia. Ojo, no me des tanta bola a mí. Yo no, estoy entusiasmado. Yo también escucho por otro lado. No, no, si me tengo que morir con tu información, me pego un tiro, gordo. No, no, fuera de joda. Estoy entusiasmado, me gustan. Ah, pero uno se entera de situaciones que dicen, a la mierda, seguimos bien, bien rumbeados o rumbeados por este rumbo. Lo que pasa es que, la redundancia, como el año pasado. El primer mensaje que tuvimos fue: los 5 titulares que quedan. Más 4 pibes o, sí. Más 6 pibes. ¿Tenés la lista, disculpame que te interrumpa, la lista de los 7 jugadores según Fito Muñoz que vienen? No, tengo a Guigó, a Degonis, a Vaca y a Solabarreita. Son los 4 que dimos la semana pasada. Me faltan 3 jugadores más que se suman al plantel de primera. Tuvo, hablando de Fito Muñoz, tuvo términos muy elogiosos, hablando creo que en AM1240, diciendo que con los recursos que se tiene se trabaja muy bien. Diciendo que está muy contento de tener a este chico Palavecino y a Canseco, que son dos jugadores importantes de la categoría. Sí. Ahora vamos a repasar la trayectoria de Palavecino, si la tenés a mano. Uh-huh. Para que la gente los conozca, porque hay muchos que no relacionamos qué jugador es cuál. Quizás lo vemos jugar contra Yupanqui y después no sabemos cuál. Sí. Es, y son jugadores con... Yo recién el año pasado, ya promediando el año, caí que Canseco era el Canseco de Fénix. Claro. Claro. Ese que nos llenaba de goles a fines de los 90. Exacto. Bueno, a Palavecino lo vimos jugar contra Yupanqui, no quiero errar, pero ahora no tengo presente exactamente si jugó o no jugó, pero fue titular en ese equipo, así que jugó en el Fénix del 2005-2006. En esa temporada lo vimos jugar... 2005-2006, no, 2004-2005. 2000... Ya también la sé, 2005-2006. No, porque dije Fénix, pero es Juventud Unida. Ah, listo. 2005-2006 jugó en Juventud Unida, después se fue a la Madrid. Primero fue a Roche, Uruguay, después se fue a la Madrid. Ya no lo vimos más. Pero en la temporada 2005-2006 tiene que haber jugado los dos partidos para Juventud Unida ante Yupanqui. Otra cosa, Leo, que quería comentar: la fecha de inicio del torneo, que todavía es una incógnita hasta el miércoles que viene, supongo. Está definido que la C va a empezar el 24 de julio. La página de Argentino de Rosario, que tiene una gana de volver ese muchacho. Y sí, pero van a llevar mínimo un año. Sí, vos antes decís no, un año. Y antes no van a poder volver. Y hay un par de bestias también que se van a tener que comer. Por eso como mínimo. Incluso a Yupanqui. Yupanqui es un club que está expectante. No es, si Yupanqui no sube, no es un fracaso. Claro. Molesta algunas actitudes como el año pasado. Obvio, ni hablar. Estamos hablando de que si Yupanqui hace un campeonato de todo el campeonato en mitad de tabla, es normal. No va a haber queja de acá, va a costar llenar el programa nada más. Bueno, hablaremos de Argentino Rosario. Dale. No, ellos andan diciendo que en la semana del 10 al 12, dicen en la página oficial. El problema es que es martes o jueves, 10 o 12 de agosto. Pero creo que en esa semana, supongo que entre el 7 y el 14 de agosto estaría comenzando el torneo. Este miércoles se va a dilucidar seguramente cuando los dirigentes vuelvan a la calle. Y a más tardar la otra semana ya tiene que estar el sorteo realizado. Claramente. Recordemos que Yupanqui va a ser la temporada del 17 al 21 en Máximo Paz. Sí. Una vez que está después del trabajo, son 2 semanas más de regenerativo. Así que debe tener la data Dante y la gente de fútbol que no más del 5 de agosto el torneo tiene que estar comenzando. Vamos a ver si la próxima semana podemos hablar con el profe Gonzalo Tejera para que nos cuente un poco. Ex jugador de la institución. Ex jugador del club. Llegan mensajes, Leo, al 4462-0185 y 4462-5433. Uh-huh. También recordamos a la gente que se puede comunicar por mail a paginayupanqui@hotmail.com. o por Facebook, poniendo en el buscador Página Yupanqui, se hacen amigos y escriben en el muro. Muy bien. Llamó a los teléfonos de la radio Cristian de Ciudad Evita. Sí. Que es hincha de Lugano. Ajá. Que hay varios hinchas de Lugano que nos escuchan por la zona de influencia de la radio, más que nada. Sí, siempre. Y porque Lugano no tiene programa, creo, ¿no? No sé, en este momento me parece que no. Ha tenido un muy buen programa. Que lo sea el Papá Chelo, ¿no? Lo pase a Papá Chelo, sí. Es hincha Lugano, pero siempre escucha el programa. Un saludo para él. Pregunta si harán el estadio de Yupanqui en el predio José Hernández de Ciudad Evita. hablamos unos minutos de esta situación, Leo, ¿te parece? Vale. Hoy el predio de José Hernández Ciudadita, que utiliza la primera para entrenar, sí, pertenece a la Asociación de Empleados de la AFIP. Sí. La Asociación de Empleados de la AFIP es manejado, obviamente, por empleados de la AFIP, que son básicamente compañeros de toda la vida de Ricardo Prado. Sí. Ricardo Prado es técnico de las, es de encargado general de las inferiores de Yupanqui desde el año 2002, es decir, hace 8 años. En el 2005 hubo un acercamiento para que Yupanqui tome algunos terrenos para hacer un campo deportivo, y ahora se han reactivado. ¿Por qué? Porque creo que eso es del Estado Nacional, que me corrija alguno si sabe, y le otorgó más terreno del que tenía. Ajá. Era el viejo Club José Hernández. Claro. Ya no es más el Club José Hernández, no. Ahora es el predio recreativo de la Asociación de Empleados de la AFIP, y hasta este convenio. Te cuento, son canchas muy buenas, las dos canchas principales las usan las inferiores de Boca. La cuarta de Boca acondicionó una de las canchas y hace de local ahí. Uh-huh. Si vos estás al pedo un día, querés venir en ESPN, la cuarta de Boca, esa es una cancha que queda en el predio donde está entrenando Yupanqui. Sí. Y detrás hay un predio de, creo que son 4 hectáreas. Detrás por Cristianía. Para por Cristian, exactamente, que de vuelta, si alguien tiene un dato mejor que me corrija. Y que se habló, es muy aventurado decir que ahí va a estar el estadio del Club Yupanqui, pero bueno, es una inquietud que nos tira Cristian Ciudadita. Eso es lo que sabemos, no hay demasiado avanzado sobre el tema, es muy aventurado decirlo, pero bueno, la posibilidad está, y antes de que termine el programa vamos a decir algo del lugar de entrenamiento, algo que le puede dar mucha alegría a la gente de Yupanqui. Muy bien, pero bueno, entonces no es una posibilidad descartada. O sea, Yupanqui es un club que no tiene estadio y que toda posibilidad, que es un granito de arena como posibilidad, tratamos de aferrarnos para algún día tener el estadio. ¿Vos sabés cómo hizo mover el avispero que Yupanqui haya hecho una buena campaña? Obviamente. ¿Sabés cómo hizo mover el avispero? Obviamente. ¿Sabés cómo hace mover el avispero en el barrio que la sede esté como está? Porque la sede está de punta en blanco, más allá de algunos defectos. No, seguro, seguro, es que socialmente no tenemos nada que reprocharle. Vamos, yo siempre le reprocho al habitante de Villa Lugano que no se siente identificado. Sí, creo que sí se siente identificado. Pero está bien, si vos no está tenés bien, cancha, estamos desparramados en un montón de actividades. Leo, vamos a ser claros, disculpen si exagero por el fanatismo, de Rivadavia para abajo no hay nadie que nos haga ni mella. A nivel social y a nivel deportivo, sacá los clubes de tiempo y deportivos si querés, pero de sedes de edificio, de actividades, no, de deporte federado, San Lorenzo ojalá tenga, San Lorenzo mendiga deporte por los clubes satélite de Boedo. Seguro, pero bueno. Y Huracán tuvo que tapar la pileta, ni pileta tiene el predio. Uno lo que quiere lograr es que el pibe que nace en Villa Lugano, que de chiquito la primera camiseta que le compran sea la de Yupanqui. Pero a mí me pasó, no estoy diciendo una locura, a mí me pasó entrevistar haciendo, vos sabés, baby fútbol y fútbol infantil. Me ha tocado entrevistar nenes del baby fútbol de Midland, y que le decía, ¿cuál es tu sueño? Jugar en la primera de Midland, le decían. ¿Y de qué cuadro sos? Y de Boca y de Midland. No, pero ¿de cuál sos más? No, de Midland. Por ejemplo, lograr eso nos va a llevar tiempo, hace mucho tiempo, hace 74 años que lo intentamos, pero yo creo que no es imposible. ¿Mm? No es para nada imposible, es cosa de pelearlo, y digamos también que Yupanqui está hace poco en el fútbol de AFA. También hay que reconocer que no tenés estadio y que eso importa mucho. Y que porque no vos, logros. La gente del barrio primero tiene que averiguar dónde juega Yupanqui de local y después ver si va o no va. Vos cada 4, 5, 6 años cambiás de lugar donde haces de local y la gente ya se desorienta un poco, aquel que va una vez cada 8 años a verlo. Vos tenés un estadio y la gente sabe que tiene que ir ahí. Igual es relativo también. Te cambio un poco de tema, de la localía. Se habló algo hace un par de meses cuando estuvo Dante haciendo el balance de la temporada. ¿Se puede decir algo? ¿No se puede decir nada? Está todo también en muy veremos. Yo tengo información recolectada por mi lado. Si querés digo algo de lo que yo sé, pero no es oficial, porque los dirigentes de Yupanqui no lo confirman, y los dirigentes del club donde yo tengo entendido que Yupanqui va tampoco a ser local, tampoco. Bueno, la situación es que, vamos a decir lo que sí tenemos confirmado, que los gastos en riesgo están siendo demasiado elevados. gastos de policía demasiado elevados. Claro. Esto pasa por estar en capital. Exacto. No es un tema de riesgo. Qué cosa, ¿no? Porque el año, hace 5 años era al revés. Claro, antes los de provincia se querían matar porque tenían que pagar. AFA les pagaba el operativo mínimo y el excedente lo tenía que pagar la institución. Cada miembro del operativo tenía que pagarlo aparte. Y hoy pasa eso en capital. En provincia me dicen gente de clubes de provincia que lo hablan directamente con la comisaría. Y si vos tenés buena onda con el comisario, lo podés sacar por mucho menos, y menos si no hay visitantes. Si vos le demostrás que la hinchada no es complicada, que la de Yupanqui no es complicada, no tiene ningún problema, no tiene, digamos, antecedentes graves, y se podría arreglar. Con eso se está especulando. Todavía es muy prematuro. De vuelta, el miércoles vuelven los dirigentes de la D, seguramente se van a reunir, y ahí yo creo que tendremos el panorama más claro en esto y otros temas, Leo. Bien, nos vamos a vender nuevamente en la voz de Norma Farías. A la vuelta seguimos aquí en la página de Yupanqui. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CEPIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano. Pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones, Avenida Cruz 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404, y en Avenida Riestra 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport Argentina, indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui para darle la bienvenida a un jugador. Acordate, Guido, que nos vamos a acordar de este jugador, porque va a ser una de las figuras. Yo le pongo las fichas y le damos la bienvenida al Club Social y Deportivo Yupanqui a Nahuel Palavecino. ¿Cómo estás, Nahuel? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo andas? Espero que bien. Todo tranquilo, todo bien, por suerte. Un poco triste por lo de Argentina. Y bueno, es un golpe que sufrimos cada 4 años, pero bueno, no tenemos otra cosa que pensar ahora que en el torneo de la de que se viene, ¿no? Sí, creo que sí. Nahuel, contale a la gente que no te conoce qué tipo de jugador va a haber en vos. Y creo que le voy a aportar un poco de fútbol, juego de enganche, hay que correr, corro bastante, meto y trato de hacer jugar al equipo, ¿no? Y tratar de llegar al gol, ¿no? Que es importantísimo. Ajá. Desde que Fito Muñoz llegó a la institución, dijo tu nombre permanentemente y lo seguiste a Fito por todos lados, ¿no? Sí, hace bastante ya que estamos compartiendo varios clubes y por suerte a donde vamos no va bien, ¿no? Porque es un técnico que le gusta jugar al fútbol, pelota al piso, y cuando uno intenta jugar se dan buenos resultados, ¿no? Ajá. Vos después de Juventud Unida estuviste en el Rocha de Uruguay, ¿es así? No, antes estuve en Feni y de Feni jugué en Rocha Uruguay, pasé a Rocha Uruguay. Ahí te volvió a traer Fito para Juventud Unida. Claro, ahí había como que iba a dejar de jugar, estuve 3 años en Uruguay y iba a dejar todo y me vine y me llamó él para jugar en Juventud Unida. ¿Estamos hablando del momento de oro de Rocha en Primera División cuando fue campeón? Sí, Copa Libertadores, salimos campeón. Y uh-huh. Sí, 3 años estuve. Bien, interesante. Hubo una lesión importante ahí, ¿no? Sí, se me rompieron los meniscos, pero nada importante. Estuve varios tiempos porque no sé qué pasó. Y estuve varios tiempos parado, pero por suerte después pude volver y está todo bien. Bien, ¿qué expectativa, Nahuel, con esta llegada a Yupanqui y a volver a tener a Fito Muñoz como técnico? Bueno, lo has tenido también en la Madrid, esto ya la pregunta no tendría que pasar por ese lado. ¿Qué ilusiones o qué expectativas para esta llegada a Yupanqui? Y bueno, las expectativas son grandes, creo que vamos a tratar de armar un equipo para pelear el ascenso, para ascender y llevarlo a Yupanqui a la cena, que es lo que quieren todos, ¿no? Uh-huh. Y creo que a eso es lo que venimos, ¿no? ¿Qué sabías del trapero Nahuel antes de llegar? No, creo que tenía poca información, pero tenía un amigo ahí, Gamusa. Gianacci. Jugó ahí y me comentó del club, me dijo cómo era, y yo le pregunté qué había pasado, que habían caído del campeonato anterior. ¿Te contó la verdad? Y me dijo que no se daban los resultados. ¿Qué pasó? No, porque se seguía, ¿viste? Como iban punteros, se sabía bastante de Yupanqui, porque sí. Tenía la chance de ascender, ¿no? Y no se le pudo dar. Bien. Bueno, Nahuel, te deseamos lo mejor, te damos la bienvenida al club y que sea lo mejor individualmente, que seguramente va a aportar para que colectivamente salgan las cosas bien. Bueno, muchísimas gracias y sí, si Dios quiere vamos a ver si ascendemos, ¿no? No vamos bien. A tratar, tenemos que ascender, para eso venimos, ¿no? Esperemos. Gracias por el contacto. No, gracias. La palabra de Nahuel Palavecino, un jugador... Es uno de los jugadores fetiches de Fito Muñoz. No, aparte con trayectoria, un tipo que ha jugado en primera división. En primera división en Uruguay. Y en el momento de oro de Rocha. Recordemos, para la gente que no lo sabe o no lo recuerda, Rocha es aquel club humilde que fue fundado por gente que estuvo en el gerenciamiento de Fénix y que de la nada ascendió a primera división y... Esto y es campeón. A partir del año 2000, cuando el fútbol de uruguayo se abre al interior. Exacto. Entran los clubes que primero entraron de manera testimonial, hasta que Rocha fue el primer club del interior, creo que en el año 2006, en salir campeón. Exactamente. Era en clausura, creo. Sí, sí. Y bueno, jugó la Copa Libertadores. Sí. En ese plantel estaba Nahuel Palavecino. Mira vos. ¿Mm? Vos sabés la pregunta que te quiero hacer. Sí, firmó contrato profesional. Exacto. Y bueno, no sé, no se lo pregunté a él, pero... Pero seguramente. Por la edad no sé. Ah. Porque él en Fénix debuta a los 16. Entonces estamos hablando de un chico que tiene 24 años. Exactamente. Así es. Bien, ese es otro de los jugadores nuevos. Hemos hablado en otra oportunidad con Bortolotto, hemos hablado ahora con Nahuel Palavecino y de a poco, antes del comienzo de la temporada, iremos teniendo a todos los jugadores nuevos que se suman a este plantel dirigido por Fito Muñoz. En la semana le recordamos a la gente que va a jugar Yupanqui un amistoso con Talleres de Remedio de Escalada. Tengo unas ganas de ir bárbaras hasta Remedio de Escalada. Quiero averiguar si me dan los horarios para mis compromisos por la tarde, para poder estar en horario y poder ver al trapero. Estoy muy ansioso, como me imagino toda la gente que nos está escuchando a través de AM1480, en www.am1480.com.ar, y que nos escucha en diferido en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com. Estamos todos muy ansiosos por ver a este nuevo trapero de Fito Muñoz, que, bueno... Como dijo Nahuel Palavecino, no dio lugar a otra cosa que venir a buscar el ascenso. Y bueno, un jugador de la calidad de él seguramente puede pensarlo. Ojalá todos en el plantel lo entiendan y podamos a fin de año o dentro de un año estar hablando de otra campaña exitosa de Yupanqui con final feliz. Cambiamos de deporte, Leo, ¿te parece? Vamos al deporte fundacional del club, que está haciendo una destacable tarea en el torneo de Liga 3. Estamos hablando del básquet y con nosotros nuestro comentarista estrella, como no le gusta que le digan, no. Fabián Bauzá, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? No, ustedes no me dicen comentarista estrella como si yo fuera... Corta, la próxima vez corta. Un profesional. Pero mirá, nosotros a gata sabemos que en básquet no hay que hacer goles, así que para nosotros sos el comentarista estrella. Bueno, les agradezco. Les comento. Por el lado de ABA, Yupanqui venció a Mutant Team 56-51 en Racing de Villa del Parque. Y se viene la final, ¿correcto? ¿Perdón? Se viene la final en ABA. Se viene la final de ABA, exactamente. Ganó los 5 partidos de la B1, sí, jugará la final de la B1, ¿no? Un interesante promedio de 47-20 en contra y 65.8 promedio de gol por partido a favor. La verdad que es bastante interesante el tema. Te comento el tanteador, como te decía, Pedro Ala 5 puntos, Mauro Córdoba 12, Sebastián Petty 16, Matías Jiménez 5 puntos, Gabriel Sander 12, Esteban Fortunato 6, Federico Piñero 3, Cristian Córdoba 10. Partido bastante cerrado, recuerdo que el primer tiempo estaba perdiendo por 6 puntos, así que lo dio vuelta, un partido bastante interesante. Por el lado de la Liga 3 no fue alegría para nosotros, la verdad, lamentablemente nosotros esperábamos, por lo menos teníamos expectativa que siga la senda ganadora, esta vez no llegamos a otra, en el Jerónimo Gibao no pudimos, se perdió otra vez, un partido que en los papeles y solamente en los papeles, por la posición en las tablas de ambos equipos, podría, digamos, haberse, no ha sido fácil porque no creo que haya partidos fáciles, pero sí más accesible de lo que fue. 65 para Yupanqui, 71 para Munro, Guido Ragazzoni 16, Maximiliano Bauzá 5, Andy Casiota sin puntos, Federico Bonavita 23, Marcos Otero 4, Juan Ragazzoni 10, Sebastián Petty 4 y Javier Trentini 3 puntos. Un partido bastante cerrado, muy cerrado por momentos. Los 6 puntos de diferencia se consiguieron al final, el primer tiempo terminó 37-34 para Yupanqui y tenía una diferencia interesante al final del tercer cuarto, 52-48, que se vino abajo con un parcial en el cuarto, 13-23 en contra, que hizo que, bueno, que el resultado se diese vuelta y que en líneas generales en el juego... Yupanqui por momentos, digamos, los tres cuartos los dominó, tanto en el tanteador como en el juego, a pesar de que el juego que produjo Munro en este caso fue un juego revulsivo, un juego, digamos, que no tenía de correr y tirar, que no tenía posiciones fijas. Sin embargo, Yupanqui lo dominó en esos tres cuartos y, bueno, en el último cuarto se dio vuelta, entró lamentablemente en el juego que propuso Munro. Un juego de físico, muy físico, de demasiado choque, de demasiado posiciones cortas, y que, bueno, no le convenía ese juego, para mí no le convenía ese juego a Yupanqui, sin embargo no logró sentar, digamos, tener la tranquilidad necesaria para controlar el juego en el último cuarto, y bueno, llegamos a un final que lamentablemente nos dejó con un partido perdido. Ese, digamos, fue el resultado. Un juego, la verdad, que yo creí que íbamos a seguir en la senda ganadora. Ahora, bueno. Igualmente se sigue en zonas de playoff, ¿correcto? Sí, igualmente por eso te decía. O sea, de cara a los playoffs, digamos, el juego, o haber perdido este juego, digamos, no quita ni agrega nada. Digamos que lo bueno de los playoffs, como fue el año pasado, fue definir de local al menos las dos primeras rondas, la tercera no, porque Yupanqui el año pasado terminó cuarto, sin embargo llegó a la final. O sea, la posición en la tabla quizás no te diga nada, o no te quite nada, en el sentido de que en los playoffs son distintos, es a matar o morir, y bueno, en tres partidos o en dos, o como sea, lo puede definir y llegar a la final como llegaron el año pasado. Es, digamos... No, salir primero, digamos, te da la tranquilidad, por decirlo de alguna manera, que siempre definís en tu cancha, y eso es en el básquet por lo menos es una ventaja, ¿no? Entrenar en su cancha, conocer el aro, la manera de tirar, dónde pararse, dónde no pararse, es una pequeñita ventaja, pero que puede ayudar. Bien, Fabián, te agradecemos como siempre la información del básquet de Yupanqui. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, un saludo a todos los jugadores y espero que se porten bien. Muy bien, así será, seguramente. Muchas gracias. Van a tener un triunfo. Bien, ¿qué nos queda, Guido? Una cortita. No descartes que Yupanqui pueda ser local en Liniers la próxima temporada. Esto es lo que sé yo, pero todavía no está oficializado y hablé con dirigentes de Liniers que dicen que no saben nada. Esto es lo que averigué yo por mis medios a raíz de esto de que decimos que se busca la posibilidad de dejar Riestra. Vamos, eso es donde jugaría de local Yupanqui. Y acá está la noticia que hace varias semanas la estábamos manejando, Leo, pero que con un poco de responsabilidad, o para no quemarla, digamos, no seamos tan estrictos, existe una posibilidad de que Yupanqui vuelva a entrenar en un estadio que conoce bien. Y el único estadio que conoce bien. Bueno, ese que te imaginas. Existe la posibilidad. La semana que viene, si esto avanza más, vamos a dar más detalles de cómo cambió la trama judicial, digamos, del asunto y que permite que Yupanqui empiece a entrar de a poquito, despacito, en ese estadio que tanto queremos. Qué lindo, la noticia del día me diste. Pero hay que ir despacio, esto sería solamente para entrenar, estar en un estado de abandono interesante, hay que laburarlo, che, hay que ver. Si firmó contrato en el exterior, no importa, eso ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos cuando Pipo Molares tuvo la inquietud, ya eso lo sabíamos, pero quería saber. Bueno, sabe cómo era, porque es un chico que ha tenido un paso interesante. Sí, fue campeón de Uruguay. Me extraña que no haya picado más arriba acá en Argentina. Y después te voy a contar algunas cositas. Efemérides para irnos. Tenemos efemérides, Leo. En estos días de julio, cuando no hay mundial, suelen estar las definiciones a lo largo de la historia. Un día 6 de julio del año 96, hace exactamente 14 años, ¿te acordás ese reclasificatorio? Sí. Medio pedorro que se hizo, sí. Que nosotros teníamos todos los números puestos y perdimos en un partidazo. Cancha de Claypole contra Victoriano Arenas. Sí, 4-3. Que este partido terminó de noche, no sé si vos implementario, sí. O qué, yo me acuerdo que volví de noche con todo lo moncho. No, era invierno y empezó tarde. Terrible. Perdimos 4-3 y nos perdimos una chance que con el mismo equipo quizás, porque hasta Panchito Macías jugó el mismo equipo, sí, que había quedado afuera, con un equipazo. Pero no se pudo. Por ese clasificatorio ascendió San Martín de Bursaco. Exacto. Que no tenía mucha ganas de ascender los muchachos, pero le hicieron tantas chances que ascendieron igual. Muy bien. Argentino de Merlo, también perdimos un 5 de julio del año 98, un octogonal que justo en el cruce nos dio contra el equipo de Merlo Norte, y me acuerdo que se mandó tres cagadas a Pablito Escámez. Y fue 3-0. ¿Qué? Saludo grande a Pablito y a la familia. Le tengo que hablar, que tengo que mañana una cosita para el club. Sí. Bueno, un gran tipo, un tipo que quería muchísimo al club. Yo estuve en la cancha ese partido, ya los hinchas más viejos se acuerdan, en el año 2000 cuando se rompió los ligamentos. Fue un ruido, terrible. Bueno, eso pasó un 5 de julio del año 98, Leo. Bien. Y en otro equipo que pensamos que iba a llegar más adelante. También. Bien, si hacemos 45 minutos no nos alcanza el tiempo, si hacemos una hora no nos alcanza el tiempo. Hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. Nos reencontramos la próxima semana a las 21, cuando termina Sábado Gol, para compartir toda la información del trapero aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Por haber estado del otro lado, muchas gracias. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío.